Hemos anunciado con bastante tiempo, y yo voy a tratar de ser breve, la ventaja que hay en el estudio de hoy es que es muy fácil parar en cualquier momento, no siempre se puede hacer esto. Hay una cantidad de sectas, religiones, filosofías, enseñanzas, y a veces ustedes se topan con algunos de los que vamos a tocar hoy que no son muy conocidos. Vamos a comenzar hablando acerca del cristianismo bíblico. A esto nos toca a nosotros. Por ejemplo, ¿quién es el fundador? Sus escritos claves. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Más otras prácticas. De esto, no solamente de los cristianos vamos a hablar, sino también de otros. Bueno, ¿quién es el fundador del cristianismo? Bueno, el cristianismo bíblico fue realmente originado por el mismo Señor. Por allá, por probablemente, yo diría el año 30 y tanto, aunque la fecha es un problema porque no sabemos exactamente cuándo nació Él, no hay fecha muy exacta, pero sabemos que Él salió al ministerio a los 30 años y a los 33 murió. Pero en realidad la iglesia nació, a mi juicio, con los 120 que aparecen en Hechos capítulo 1, cuando ellos ven a Jesús ascender al cielo, luego van al aposento alto, allí están orando y luego desciende el Espíritu Santo. Para mí, allí comienza la iglesia. Así que, si vamos a hablar de una persona, la persona es nuestro Señor Jesucristo. Escritos claves principales para el cristianismo: la Biblia, la que se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento. Esto debe ser claro. Para un cristiano bíblico como nosotros, pregunta, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es triuno, es trino, un Dios en tres personas, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El título Dios a menudo se refiere a la primera persona, a Dios el Padre. Dios es espíritu, es decir, Dios no tiene cuerpo físico. Está personalmente, diríamos, involucrados con las personas, somos sus criaturas. Él es eterno, Él es inmutable, es santo, es amante, es perfecto. Todo esto corresponde a Él. ¿Y quién es Jesús para nosotros los cristianos bíblicos? Jesucristo es la segunda persona del Dios triuno o trino. Como Dios Hijo, Él siempre ha existido, Jesús nunca fue creado. Es tanto Dios como hombre, Él vino como hombre, o sea, Dios en la persona de Cristo. Tiene dos naturalezas completas, plenamente unidas. No mezcladas, pero unidas. Como segunda persona de la Trinidad, es igual al Padre y al Espíritu Santo. Él es el creador del universo. Al convertirse, por decirlo así, en hombre, fue concebido por el Espíritu Santo, por la Virgen María, tal como todos conocemos. Esto nosotros lo creemos porque la Biblia lo dice. Él murió por nuestros pecados, Él resucitó de entre los muertos. En los 40 días que siguieron a su resurrección, a Él lo vieron más de 500 personas y lo reconocieron porque lo habían conocido antes. De esto hablábamos cuando estuvimos hablando acerca de la resurrección. ¿Y quién es para un cristiano bíblico el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es una persona, no una fuerza o campo energético, como llaman algunos. El Espíritu Santo consuela, se contrista, reprueba, enseña, guía, recuerda, hace todo lo que solo una persona puede hacer. Es presentado como tal, como persona, como la tercera persona de la Trinidad de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos dentro de la enseñanza del cristianismo bíblico? Bueno, la salvación es por gracia. no depende del individuo ni de las buenas obras que el individuo puede hacer. La salvación debe recibirse por la fe. Las personas deben creer en su corazón que Jesús murió por ellos, que pagó sus culpas, pagó por sus pecados, que Dios aceptó el sacrificio de su amado Hijo, Cristo Jesús, de la segunda persona de la Trinidad de Dios, y que todo está resuelto. De manera que cuando el pecador deposita su fe en Él, es eternamente salvo. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué creemos nosotros los cristianos bíblicos en cuanto a la muerte y qué ocurre después? Bueno, los creyentes van para estar con Cristo. Después de la muerte, todos esperan la resurrección del cuerpo, porque el alma nunca muere, o si usted quiere llamarlo espíritu. Tanto de los salvos como de los perdidos, nunca muere. Después de la muerte, todos esperan entonces la resurrección. Los cuerpos, tanto de salvos como de no salvos, van a resucitar. Eso no quiere decir que todos quieren resucitar. Lo que estoy diciendo es que nosotros los bíblicos cristianos creemos que definitivamente resucitarán. Los salvos vivirán con Cristo Jesús en el cielo. Esto lo creemos porque la Biblia lo dice. Esos que están perdidos sufrirán el tormento de la separación de Dios por la eternidad en un lugar que se llama infierno, y luego, después del juicio final, pasa a lo que se llama el lago de fuego. Otras creencias y prácticas nuestras, porque de eso vamos a hablar también al pasar a otros grupos. Bueno, las congregaciones adoran usualmente en templos, que muchos confunden y llaman iglesia. La iglesia es la que se reúne en un edificio. Sin ritos secretos. No hay ningún rito secreto entre los cristianos bíblicos. Celebran dos ordenanzas: el bautismo para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y la cena del Señor. Ahora, realizan también esfuerzos misioneros, propagan el Evangelio, enseñan. El interés es que todo el mundo oiga la palabra de Dios, difunden la Biblia. Todo esto que sabemos nosotros, y no hay por qué estar mucho tiempo hablando de esto, porque nosotros sí sabemos cuál es nuestra misión aquí, y sabemos también muchas otras cosas que no vamos a tocar aquí, por ejemplo, la recompensa que el Señor dará a aquellos que le están sirviendo. Ahora pasamos a hablar del catolicismo romano. Es más necesario que nosotros, porque seguiremos hablando luego de otros grupos, como por ejemplo vamos a hablar de mormones, vamos a hablar de testigos de Jehová, vamos a hablar de varios grupos. Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que aparentemente es la mayoría, en lo que al término general de cristianismo se refiere. Fundador, personal y fecha. El fundador del catolicismo romano es Constantino. Él, en el año 313 de nuestra era, promulgó el edicto llamado Edicto de Milán, mediante el cual estableció la Iglesia Católica Romana tal como la conocemos hoy. Él era un emperador romano. Escritos claves, porque estamos siguiendo el mismo patrón que seguíamos en el primer caso, la Biblia Católica, uno de los escritos claves, contiene 73 libros. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Aunque la Iglesia tiene autoridad por encima de la Escritura, dentro de la Iglesia de Constantino. Además, el Catecismo Católico y los libros que contienen la tradición de la Iglesia. Para quienes no saben cuáles son los libros apócrifos, lean en la Biblia Nácar y Colunga, por ejemplo. Allí aparecen 7 apócrifos: Tobías, Judit, 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Estos libros no están en nuestra Biblia. ¿Quién es Dios para el catolicismo romano? Aquí coincidimos bastante. Dios es trino, un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús para el catolicismo romano? El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo. Hasta allí estamos bien. Es tanto Dios como hombre, porque Él se humanó. Tiene dos naturalezas completas, plenamente unidas, no mezcladas. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vean ustedes que esto es literal. Su muerte sobre la cruz no es suficiente para la salvación. Allí es donde comenzamos a discrepar mucho. Todavía permanece una deuda gigantesca que debe pagar por completo el penitente con misas, limosnas, buenas obras, rosarios, sufrimiento aquí y en el purgatorio. Aquí es donde cambia totalmente todo. ¿Quién es el Espíritu Santo para el catolicismo romano? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, correcto. ¿Cómo podemos ser salvos? Aquí sí que tenemos problema. La salvación solo se obtiene mediante la mediación de la Iglesia católica y el sometimiento a la jerarquía eclesiástica, que no existe en el cristianismo bíblico. Asistiendo a misa cada domingo y fiestas de guardar, recibiendo los sacramentos, haciendo penitencia y buenas obras. También otras personas pueden sufrir por los pecados de uno y ayudarnos a alcanzar la salvación. Es decir, tu mamá puede sufrir por ti y así que le duela a ella y no a ti. Sin embargo, la salvación se pierde tan pronto se comete un pecado que la Iglesia de Constantino lo califica de mortal, porque están los mortales y veniales, es decir, los no mortales. ¿Qué ocurre después de la muerte de acuerdo al Evangelio o la Iglesia de Constantino? Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren el castigo eterno, no hay esperanza. Los que mueren en la gracia, otorgada por la Iglesia Católica desde luego, y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, ellos sabrán cómo, nadie sabe, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación en el purgatorio, a fin de obtener lo que llaman sanidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, pero tienen que pasar por el purgatorio. Otras creencias de la Iglesia de Constantino: la misa, los sacramentos, la adoración de María, adoración de los santos, adoración de imágenes, reliquias, el rezo del rosario, las letanías, las procesiones, el culto a los muertos y la canonización de santos. Ustedes no se crean santos porque, de acuerdo a la Iglesia de Constantino, hoy católica romana, los santos son aquellos que fueron canonizados por alguien autorizado. Y yo no soy nadie todavía, no soy papa. Luego hablamos de los mormones o los santos de los últimos días. Su fundador personal, fecha y lugar, Joseph Smith, mi tocayo, es decir, Junior, el papá también se llamaba Joseph, nació en el año 1805 y murió en el año 1844. Él fundó la iglesia que se llama de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1830, en la ciudad de Nueva York, con sede en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Sus escritos, el libro del Mormón, Doctrina y Pactos, Perla de Gran Precio, y la Biblia, King James, aunque solo la versión corregida e inspirada por Joseph Smith. Él tiene su propia Biblia. Lo que no le gustaba en la Biblia lo sacó. Las enseñanzas de los profetas mormones, y otros santos de los últimos días. Para el mormón, ¿quién es Dios? Bueno, Dios el Padre fue una vez hombre, pero llegó a convertirse en Dios con el tiempo. Tiene un cuerpo físico como también una esposa, una madre celestial. No hay Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses separados. Los hombres dignos un día se convertirán en dioses. Muchos de los mormones ya son dioses. Y si usted quiere ser mormón y es varón, tendrá todas las mujeres que quiera en el cielo, las que se le ocurra, y las mujeres por la eternidad estarán dando a luz. Nosotros los varones salimos ganando. ¿Quién es Jesús para los mormones? Jesús es un Dios separado del Padre, Elohim. Fue creado como un espíritu niño por el Padre y Madre en el cielo. Y es el hermano mayor de todos los hombres y seres espirituales. Su cuerpo fue creado mediante la unión sexual entre Elohim y María. Miren qué blasfemo que es esto. Pero es lo que ellos enseñan. Jesús estuvo casado. Su muerte sobre la cruz no provocó expiación alguna, y menos completa, por todos los pecados, sino que permitió la resurrección para todos. Es decir, abrió la puerta para que puedan resucitar. ¿Quién es el Espíritu Santo para un mormón? Bueno, el Espíritu Santo es un Dios separado del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una sustancia, una especie de fluido mediante el cual el Padre ejercita su influencia en nosotros. ¿Y cómo podemos ser salvos de acuerdo al mormonismo? Bueno, somos resucitados por gracia, pero salvos y exaltados hasta la divinidad por las obras, incluyendo fidelidad a los líderes de la iglesia, el bautismo mormón, el diezmo, toda esta fidelidad, líderes de la iglesia, bautismo mormón, el diezmo, la obediencia en el matrimonio y los ritos secretos en el templo. No hay vida eterna, sino se es miembro de la iglesia mormona. Si usted no es miembro de la iglesia mormona, de acuerdo a los mormones, usted no tiene vida eterna. ¿Y qué ocurre después de la muerte, según el mormonismo? Finalmente, casi todos van a uno de los tres cielos separados en reinos, luego de alcanzar cierta divinidad. Los apóstatas, que seríamos nosotros, y asesinos, van a las tinieblas de afuera. Otras creencias y prácticas, escuchen esto. No alcohol, no tabaco, aquí estoy de acuerdo con ellos. No café, esto sí que me gusta. No té, el bautismo por los muertos, sí. Se anima a los miembros a que se comprometan a dedicarse 2 años como misioneros. Ustedes los ven por todas partes. Proselitismo de puerta en puerta, rituales secretos en el templo, solo para los miembros de buena reputación. Un extenso sistema social. Solo hasta 1978 les permitieron acceso completo y privilegios a las personas de antepasados africanos. Los negros no tienen entrada con los mormones. Si usted es uno de ellos, olvídese, mejor quédese con nosotros. Luego vienen los testigos de Jehová. Fundador personal, fecha y lugar. Carlos Tess Russell. Él nació en 1852, menos mal que ya murió en 1916. Más tarde, Joseph F. Rutherford La secta se inició con él en 1879 en Pensilvania. Sede actual en Brooklyn, en Nueva York. Algunos escritos de ellos, todas las publicaciones de la sociedad llamada Watchtower, la Torre de la Vigía, vendría a ser, incluyendo su propia versión de la Biblia, la traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, razonando, digamos que la Escritura, usted puede vivir para siempre en el paraíso, según ellos lo traducen, la verdad que lleva a la vida eterna y las revistas Atalaya y Despertar. Es algo que usted debe leer. La Biblia de ellos, Atalaya y Despertar. Entonces usted podrá entender cómo llegar al cielo. ¿Quién es Dios para los testigos de Jehová? Una persona llamada Jehová. No hay Trinidad. Jesús es la primera creación de Dios, el primer creado. ¿Quién es Jesús? Jesús no es Dios. Antes de vivir en la tierra, era el arcángel Miguel. Jehová hizo el universo por medio de él, del arcángel Miguel, que nosotros conocemos como Jesús, según ellos. En la tierra fue un hombre que vivió una vida perfecta. Después de morir en el madero, no colgado de una cruz, sino solamente madero, fue resucitado como un espíritu. Su cuerpo se destruyó. Es el espíritu el que resucitó. Jesús no va a regresar porque ya lo hizo en forma invisible en espíritu en el año 1914. Muy pronto él y los ángeles destruirán a todos los que son o todos los que no son testigos de Jehová. ¿Quién es el Espíritu Santo para los testigos de Jehová? Bueno, el Espíritu Santo no es ni una persona ni Dios, sino más bien la fuerza invisible y activa de Jehová. ¿Cómo podemos ser salvos, si le preguntamos a un testigo de Jehová? Al ser bautizados como testigos de Jehová, los seguidores deben ganar la vida eterna en la tierra mediante el proselitismo de puerta en puerta. A mí me gustaría poner esto en marcha también. Decir a los hermanos, usted no es salvo a menos que recorra tantas puertas, pero como hay que mentir, no lo voy a hacer. La salvación en el cielo está limitada a 144,000 ungidos, y este número ya se completó hace mucho tiempo. Así que no aspire a entrar allí y ser uno de los 144,000. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, los 144,000 vivirán como espíritus en el cielo. Y el resto de los justos, la gran multitud que menciona Juan, vivirá en la tierra y deberá obedecer a Dios perfectamente o serán aniquilados. Los inicuos muertos están muertos para siempre, ellos no van a resucitar. Otras creencias y prácticas de los testigos. Los testigos de Jehová, conocidos como la sociedad Watchtower and the Bible Tracts, se reúnen los domingos en los salones del reino. Los miembros activos fomentan la distribución de su literatura de puerta en puerta. Conmemoran una vez al año la cena del Señor y solo los ungidos pueden participar. No celebran ni días de fiesta ni cumpleaños. Esto es pecado. No votan, no saludan a la bandera, ni prestan el servicio militar. Tampoco aceptan transfusiones de sangre. Creen que el Armagedón tendrá lugar pronto. Ahora vamos a hablar de los adventistas del séptimo día. En mucho coincidimos con ellos. Primero, fundador personal, fecha y lugar. El hombre se llamaba William o Guillermo Miller. Predijo la venida del Señor para el año 1844. Tres grupos de milleristas se unieron posteriormente para integrar la iglesia llamada Adventista del Séptimo Día. Su dirigente más destacado fue Ellen G. White. escritos claves de los adventistas, la Biblia y los libros de la señora White, especialmente su comentario de la Biblia. O sea, está al nivel de la Biblia, es inspiración divina. ¿Quién es Dios para el adventista? Dios, el Padre Eterno. Es creador, origen y sustentador y soberano de toda la creación. En esto estamos de acuerdo. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo Eterno, es uno con el Padre. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, revela el carácter de Dios, lleva a cabo la salvación de la humanidad y juzga al mundo. Bien. ¿Quién es el Espíritu Santo para un adventista? Dios, el Espíritu Santo, estuvo activo en el Padre y en el Hijo en ocasión de la creación, la encarnación y la redención, donde parece bastante correcto. ¿Cómo podemos ser salvos según el adventismo? Guiados por el Espíritu Santo, experimentamos nuestra necesidad, reconocemos nuestro estado de pecado, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Cristo Jesús como Señor y Cristo como el sustituto y ejemplo. O sea, aquí es perfectamente correcto. ¿Qué ocurre después de la muerte según el adventismo? La paga del pecado es muerte, pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Aquí es donde está mal, muy mal. De acuerdo al adventismo, la persona que murió está dormida. No tiene la menor idea de lo que ocurre en cualquier lugar. Cuando Cristo aparezca, los justos resucitados y los, y los justos vivos serán glorificados y arrebatados para salir al encuentro del Señor. Correcto. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 1000 años más tarde. Se ve que los que duermen despertarán. Allí es donde discrepamos mucho, porque cuando leemos en Lucas 16, vemos que el hombre que murió sin ser salvo, no se durmió. Él tenía sus facultades muy claras. Él habló, él sufrió, él tuvo sed, él imploró, él clamó. Y esto no puede hacer una persona dormida. Otras creencias y prácticas. Dones, especialmente el don de profecía. Usted puede tener el don de profecía. Cumplir con los 10 mandamientos y guardar el sábado. Es básicamente esto. Es muy sencillo. De todo lo que hemos visto después del cristianismo claro y bíblico, lo que más se acerca a nosotros es este grupo, el adventismo. Y ahora vamos a hablar acerca del armstrongismo de Armstrong. Yo no olvido que este Herbert W. Armstrong, cuando él decía, "The world tomorrow, el mundo mañana", era ya un hombre de mucha edad y después entregó toda su capacidad. Yo lo escuché personalmente, no lo vi, pero sí por la radio. Y parece que el hijo se le portó mal y tuvo que retomar las riendas estando ya casi a punto de morir. Así que él es el fundador. La fecha: nació el año 1892 y murió en 1986. Él se llama Herbert W. Armstrong. Fundó la Iglesia de Dios Universal en 1934. ¡Ja! Esta fecha es muy importante para mí, modelo 34. La Iglesia de Dios Universal abandonó sus creencias, pero todavía hay grupos separados que la siguen. ¿Cuáles son los escritos claves de Armstrong y sus seguidores? Nuevos grupos, a menudo ex miembros de la Iglesia de Dios Universal, quienes todavía siguen las enseñanzas tradicionales de Armstrong, produjeron la revista llamada La Trompeta de Filadelfia, El Mensaje de Malaquías, el programa de televisión del Rey David y otros. Esto es el arsenal que ellos han preparado. para ellos quién es Dios. Es un ser infinito, un ser eterno. El Armstrongismo tradicional niega la Trinidad, defiende a Dios como una familia de individuos. Sin embargo, en 1995, los líderes de la Iglesia de Dios, se llama así, la Iglesia de Dios Universal, aceptaron oficialmente el concepto de un Dios en tres personas y ahora aceptan creencias bíblicas. Poco a poco van mejorando. ¿Quién es Jesús para Armstrong y sus seguidores? Jesús es Dios encarnado en forma humana. Armstrong sugirió que Jesús retornaría a la Tierra en 1975. Grupos de seguidores de las enseñanzas tradicionales de Armstrong, Global Philadelphia y la Iglesia de Dios Universal dicen que Jesús no resucitó físicamente y que es el único que ha nacido de nuevo. Jesús es el único, pero ahora lo predican también los televangelistas, lo mismo. La Iglesia de Dios Universal cree que Jesús fue resucitado espiritual y físicamente. Ellos mismos se contradicen. ¿Quién es el Espíritu Santo para los seguidores de Armstrong? Bien, para el Armstrongismo, el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Para la Iglesia de Dios Universal, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo podemos ser salvos según esta corriente? Bueno, la salvación es por gracia, un favor inmerecido de Dios. Los seguidores de Armstrong una vez creyeron que los cristianos estaban obligados a observar el sábado, el séptimo día, al igual que los días de fiesta, y seguían las leyes estrictas sobre la dieta. Sin embargo, desde 1994, hace poco, la Iglesia de Armstrong reconoció que el verdadero sábado cristiano o reposo es la nueva vida redimida mediante Cristo y que el sábado es simplemente un símbolo. Cayeron en la verdad por casualidad. Aunque la mayoría de las congregaciones de la Iglesia de Dios Universal continúan celebrando el servicio de adoración tradicionalmente el séptimo día, sábado, no hay un requisito para restringir la adoración que no sea el sábado. Ojalá un día de verdad se vuelquen tras la verdad, porque no les falta mucho. ¿Qué ocurre después de la muerte? De acuerdo a esta filosofía, ellos creen que los creyentes resucitados vivirán en la tierra nueva y que los no regenerados tendrán que enfrentar el juicio. Algún tipo de nuevo nacimiento enseñan. Otras creencias del Armstrongismo. Grupos como la Iglesia de Dios de Filadelfia y la Iglesia Internacional de Dios todavía sostienen los puntos de vista de Armstrong, tal como la deidad de la humanidad, si el hombre es Dios, que el alma no es inmortal, que el infierno no es literal, que no hay necesidad de tratamiento médico, y el israelismo británico. Ustedes saben que hay un grupo que enseña que los británicos son la Israel verdadera. Es decir, los anglosajones en general son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Desde la muerte de Armstrong, la Iglesia de Dios Universal, que fuera en el pasado una secta, ha pasado por muchos cambios hasta puntos de vista mucho más bíblicos. Luego tenemos la Iglesia de la Unificación. Hay algunos acá que ustedes dicen, ¿saben quién es el fundador de esto? Mr. Sun Myung-moon, coreano. Nació en 1920. Fundó en 1954 en Corea del Sur la Iglesia de la Unificación. Su sede actual se encuentra en la ciudad de Nueva York. Escritos claves de la Iglesia de la Unificación. El principio divino, escrito por San Myungmun, es considerado el testamento completo, bosquejo del principio nivel 4 y la Biblia. Pero no la Biblia tal como la conocemos, sino un texto de estudio que enseña la verdad, comillas aquí. Es arreglada por Moon. Para ellos, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es tanto positivo como negativo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, Dios creó el universo de sí mismo. El universo es el cuerpo de Dios. Dios no conoce el futuro, igual como nosotros. Sufre y necesita al hombre, especialmente a San Myungmun, para ser feliz. No hay Trinidad. Es decir, Dios es infeliz gracias a que Moon existe y él le ayuda a ser feliz. ¿Y quién es Jesús? Según los munistas, los muni. Bueno, Jesús fue un hombre perfecto, pero no Dios. Es el hijo de Zacarías. El día de mañana van a encontrar un Jesús hijo del paraguayo. Tampoco nació de una virgen. Su misión era, raro que no dijo que era coreano, tampoco, su misión era unir a los judíos detrás de él, encontrar a una esposa perfecta y comenzar una familia perfecta. Su misión fracasó, la de Jesús. Jesús no resucitó físicamente. La segunda venida de Cristo Jesús tuvo su cumplimiento en la persona de San Myungmun, quien es superior a Jesús y concluirá la misión en la que Jesús fracasó. Está lindo esto. Ahora usted oye mucho del munismo, de los munis. Esto sí que es secta. ¿Y quién es para ellos el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es un espíritu femenino que trabaja con Jesús en el mundo espiritual para guiar a las personas hacia San Myungmun. Es San Myungmun quien dice, venid a mí. ¿Y cómo podemos ser salvos? Según el munismo, la obediencia y aceptación de los padres verdaderos de Moon y su esposa eliminan el pecado y resultan en la perfección. Esos casados por Moon y su esposa deben, digamos, ellos beben un vino santo especial que contiene 21 ingredientes, incluyendo la sangre de los padres verdaderos. ¿Qué ocurre después de la muerte, según lo del Muni o los munistas? A la muerte uno va al mundo espiritual. No hay resurrección. Los miembros avanzan al convencer a otros que sigan a San Myungmun. Todos se salvarán, incluso Satanás. Así que no vamos a escapar de él. Otras creencias y prácticas del munismo o de los munis. Los matrimonios en masa basados en diferentes antecedentes raciales, arreglados y llevados a cabo por Moon, quien no hace mucho celebró 30.000 parejas de una sola vez. Pero el problema es que él arregla quién se casa con quién. A ver, ¿cuántos paraguayos le gusta esto? ¿Te vas a casar con esto? ¿Está? Pregúntenle a Nelson. Los miembros creen que Jesús, escuchen esto, los miembros creen que Jesús se inclina ante San Myungmun y que Moon es el rey de reyes y señor de señores y el cordero de Dios. Se acepta el contacto con los espíritus. ¿Se dan cuenta la ventaja que tenemos nosotros de quedarnos con las escrituras? Hablemos un poco sobre la ciencia cristiana. fundador personal, fecha y lugar. Mary Baker Eddy nació en 1821 y murió en 1910. Fundó la secta en 1875 en Massachusetts. La sede actual se encuentra en Boston. Escritos claves. Ciencia y salud. Una clave a la escritura. Escritos misceláneos. Todo eso son obras de ella. Manual de la Madre Iglesia y otros libros escritos por la señora Eddy. Se escribe E-D-D-Y. No consideran la Biblia confiable, ellos. El Diario de la Ciencia Cristiana, Centinela y otros escritos. ¿Quién es Dios para la ciencia cristiana? Dios es un principio impersonal de vida, verdad, amor, inteligencia y espíritu. Dios es todo lo que existe. Verdaderamente, la materia es una ilusión. Si la materia no existe, si usted se toca, es pura ilusión. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús no fue el Cristo, es decir, el Mesías, Cristo quiere decir Mesías, sino un hombre que expuso la idea de Cristo. Cristo significa perfección, según ellos, no una persona. Jesús no era Dios, porque Dios nunca puede convertirse en hombre, en carne. Él no sufrió, Jesús, ni puede sufrir por los pecados. No murió clavado de una cruz, tampoco resucitó físicamente, ni retornará literalmente. Olvídense. ¿Quién es el Espíritu Santo para la ciencia cristiana? Definen al Espíritu Santo como la enseñanza de la ciencia cristiana, un poder impersonal. ¿Y cómo podemos ser salvos? Si preguntamos a uno de la ciencia cristiana, la humanidad ya es salva eternamente. El pecado, el mal, la enfermedad y la muerte no son reales. Usted dice que está enfermo, no es cierto. Usted dice que vio a un muerto, no es cierto, es todo está en su mente. Usted está enfermo porque usted piensa que está enfermo. Usted dice que le duele el estómago, no le duele el estómago. Usted dice que le duele la cabeza, no le duele la cabeza. Usted dice que le duele la cintura, no le duele la cintura tampoco. Es todo pura ilusión. Pero saben ustedes que ellos tienen sus seguidores. ¿Y qué ocurre después de la muerte? La muerte no es real, no existe. El cielo y el infierno son estados de la mente. El camino para alcanzar el cielo es mediante la obtención de armonía, de unidad con Dios. ¿Quién entiende esto? Otras creencias y prácticas de este grupo. Los miembros no usan a los médicos, mientras no lo necesitan, ¿no? Sino a los practicantes de la ciencia cristiana. Enseñan que la sanidad tiene lugar cuando uno reconoce que no puede enfermarse o lastimarse y que el cuerpo no puede enfermarse, experimentar dolor o morir, porque la materia es una ilusión. ¿Cómo se va a enfermar si no hay materia? Atraen a seguidores debido a sus reclamos de sanidades milagrosas. Pero esto no lo hacen ellos solos. Y todavía podemos tocar la unidad escuela del cristianismo. Ni oímos de esto, pero esto existe. Y si podemos, con el tiempo le voy a dar todo un escrito para que todos tengan, los que quieran. Bueno, no gratis, gratis, no se puede hacer eso. Pero sí podemos imprimir claramente para que ustedes tengan y escudriñen eso en su casa. Fundador personal, fecha y lugar de la Escuela de Cristianismo. Charles Fillmore. Nació en 1854, en ese año, el siglo XIX, muchos aparecieron. Murió en 1948. y también Myrtle Fillmore, que nació en 1845 y murió en 1931. En 1889 fundaron la secta en la ciudad de Kansas, Missouri. Su sede se encuentra en Unity Village, en Missouri. Escritos claves. La revista Unity, o Unidad. Luego, Lecciones en Verdad. Diccionario Metafísico de la Biblia. Consideran que la Biblia no es digna de confianza porque contiene significados ocultos. ¿Quién es Dios para ellos? Un poder invisible e impersonal. Dios es intercambiable con el principio, la ley, ser, mente y espíritu. Dios es todo tanto como el alma en el cuerpo. No hay Trinidad. El espíritu es la realidad, no la materia. ¿Quién es Jesús para ellos? Para la escuela del cristianismo, Unidad. Jesús fue un hombre, no el Cristo, o sea, Mesías. En lugar de eso, era un hombre que tuvo la conciencia de Cristo. Cristo es un estado de perfección en cada persona. Jesús había vivido muchas veces antes y estaba en busca de su propia salvación. Jesús no murió como sacrificio por los pecados de nadie. No resucitó físicamente y nunca regresará a la tierra en forma física. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la ley de Dios en acción, el poder ejecutivo tanto del Padre como del Hijo, un pensamiento definido en la mente del hombre. ¿Y cómo podemos ser salvos según esta filosofía? Bueno, reconociendo que cada persona es un hijo de Dios igual como Jesús. No hay mal, ni diablo, ni pecado, yo no sé de qué salvarse si no hay pecado, ni pobreza, ni vejez. Este último me gusta. Una persona reencarna hasta que aprende estas verdades y llega a ser perfecta. Usted probablemente vivió en la época de Carlos Antonio López, pero se volvió a reencarnar hasta llegar a este, al cuadro que tiene ahora. ¿Y qué ocurre después de la muerte? Bueno, la muerte es un resultado del pensamiento erróneo. Usted piensa mal, por eso muere. Uno se traslada a un cuerpo diferente mediante la reencarnación hasta tener iluminación. No hay cielo ni infierno literal, tal cosa no existe. Y otras creencias y prácticas de ellos. Servicios de adoración en las iglesias unidas. Ministerio de consejería y oración por teléfono y por correo. Se ha informado que las iglesias unidas reciben millones de peticiones de oraciones anualmente. Sus devocionales religiosos, tal como Palabra Diaria, son usados por miembros de otros grupos religiosos e iglesias. ¡Ni cuenta se dan! Millones de piezas de literatura se imprimen cada año y se hacen su buen agosto con su dinero. Y por último, el espiritualismo o espiritismo. Fundado por y personal y fecha, las creencias antiguas fueron popularizadas por las hermanas Katie y Margaret Fox en 1848 en Nueva York. No tienen sede oficial, sino que están constituidos por muchos grupos pequeños. Los escritos claves de esta gente: Manual Espiritualista, que es espiritismo, el Evangelio Acuario de Jesús, el Cristo. Y luego está el Oship, porciones selectas de la Biblia y otros. ¿Quién es Dios para ellos, para el espiritismo? Dios es la inteligencia infinita, un poder impersonal, que controla el universo. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús no era un hombre, ni Dios. Mientras en la tierra era un profeta, un médium avanzado, uno que creía en la comunicación con el mundo espiritual. Jesús es ahora un espíritu con el cual podemos comunicarnos en el mundo espiritual. ¿Y quién es el Espíritu Santo para el espiritismo? El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. Sin embargo, algunos usan el término para referirse al espíritu de una persona santa que viviera en algún momento. ¿Y cómo podemos ser salvos? El conocimiento de las buenas obras le dan realce a la condición de uno en la otra vida. Son buenas obras. ¿Qué ocurre después de la muerte, según esta creencia? Después de la vida en este planeta terrenal, la vida continúa en el mundo espiritual, en donde el espíritu de uno puede progresar de un nivel a otro. El cielo y el infierno son estados de la mente. Algunos creen en la reencarnación, entre ellos. Y otras creencias de este grupo. Reuniones espiritistas para ponerse en contacto con los muertos. Demostraciones psíquicas. Servicios en la iglesia con cantos, música, sermones, mensajes espirituales de los muertos y profecías. Es decir, alguien recibe un mensaje de algún muerto y lo dice a la congregación. Muchos usan los, digamos, tableros de la Ouija o Ouija, atraen a menudo a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y que tienen la esperanza de ponerse en contacto con el muerto. Cuando yo estuve mirando todo eso, digo, ¿qué ventaja tenemos nosotros los cristianos? Fíjense, cristianismo, catolicismo, mormonismo, ruselismo, adventismo, armstrongismo, el unificacionismo, la ciencia cristiana, la unidad de la escuela cristiana, el espiritismo, hasta donde llegamos. Luego viene la cienciología, la nueva era, el judaísmo, el hinduismo, el Hare Krishna, la meditación trascendental, el budismo de Nishri Shushu, el Islam y el Baha'i. Todo esto es enseñanza que Satanás ha propagado para evitar que el pobre pecador encuentre en Cristo a su Salvador. Se descalifica a Dios, se descalifica al Señor, se descalifica a las doctrinas fundamentales como la resurrección, la regeneración, la seguridad de la salvación, la resurrección en cuerpo, el juicio ante el tribunal de Cristo. Permítanme decirles esto. Yo he aprendido, y doy gracias a Dios por eso, desde que conocí al Señor y mucho antes, que solo la Biblia es la palabra de Dios. Y para mí, y no solamente solo la Biblia, sino la Biblia con sus 66 libros, antes de conocer yo y poder probar que no son más, sino solo 66, yo de todos modos aceptaba y lo creía. Pero llegó el tiempo cuando me di cuenta que era necesario investigar y probar que son estos y no otros libros. Y definitivamente es tan fácil, cuando uno pisa terreno seguro, llegar al lugar que quiere alcanzar. Si usted va por el camino correcto a donde quiere ir, va a llegar. Pero si usted no toma el camino correcto, nunca va a llegar. Esto es lo que exactamente ocurre en el campo espiritual. Cuando una persona se atiene al texto sagrado, a la Biblia, y acepta, aunque no entienda mucho. Hasta hoy hay pasajes en la Biblia que yo no entiendo. Yo no puedo explicar, ni pretendo hacerlo. Pero no tengo la menor duda que es la verdad. Solamente piensen en esto. Vean dónde está toda esa gente que cree lo que cree y dónde están los verdaderos cristianos. ¿Por qué la vida es diferente? Vivimos en el mismo mundo, con las mismas dificultades, rodeados de los mismos problemas, pero nadie, ningún grupo tiene recursos como tiene el cristiano verdadero. Pecó, tiene recursos. Desea trabajar, tiene oportunidades. Tiene tristeza, tiene recursos. Tiene dudas, hay recursos para todo. Y jamás encontrarán ustedes ni iglesia, incluso cristiana, que no sea estrictamente bíblica, ni ninguna de los otros grupos de sus salones o lo que fuera, que ofrezcan lo que tenemos los cristianos bíblicos que ofrecer. ¿Será que yo soy tan atrasado o tan tonto o tan, como en inglés se dice, narrow mind, mente estrecha? ¿O será que estoy en la verdad? Lo segundo es lo correcto. No tengo la menor duda, incluso del rapto de la iglesia, que ocurrirá en cualquier momento. Porque incluso la Biblia misma dice que en los días finales, antes de ocurrir, la gente realmente no creerá. Y hoy no hay que ir a buscar a los mormones y ruselistas y todo eso, que no creen en las verdades bíblicas. Hoy los cristianos evangélicos han comenzado a dudar y lo proclaman a los cuatro vientos vía televisión a todo color, burlándose de doctrinas bíblicas. Ellos nos dicen, vamos a burlarnos de eso, pero la forma de interpretar es una burla descarada. En una época había un solo tal Schuller, allá en la zona de Los Ángeles, creo que en Santa Ana, la iglesia de cristal. Ese hombre decía todo tipo de disparates, pero él hoy es casi, casi un ejemplo de pureza doctrinal al lado de tantos otros que ya lo superaron lejos. Ese es el cristianismo que hoy impera. Mi pregunta, ¿cómo puede sobrevivir un cristiano que desconoce su Biblia, que no asiste a un lugar donde se enseña la palabra de Dios, que no participa en la causa misionera, no solamente digo dando dinero, testificando a otros? ¿Cómo podrá sobrevivir por los golpes que hoy recibe la sana doctrina? Pero dijo Jesús, aun las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Satanás mismo no puede. La protección divina es tal que todo lo que él requiere de nosotros es absoluta fidelidad en su palabra. Y no nos preocupemos de lo otro, de cualquier otra cosa. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. No podemos menos que gozarnos en ella y saber cuán aventajados estamos frente a la confusión que reina hoy, quizás como nunca en la historia del hombre, especialmente en estos dos últimos milenios, lo que ha pasado. Y sin embargo, tú sigues llamando al pecador a la reflexión y al mismo tiempo fortaleciendo a quienes ya te conocemos para que vivamos para ti. No queremos otra cosa, sino servirte, honrarte y amarte. Y yo te pido que nos ayudes a permanecer fieles, porque los días son muy peligrosos y es muy difícil hoy en día, teniendo tanto alrededor nuestro que resulta diferente. No hablo ya de aquellos que nunca fueron tus hijos, sino de aquellos que seguramente son salvos, pero han comenzado a burlarse de doctrinas tan importantes como la misma salvación por la gracia, la separación de toda herejía y todo aquello que enseña tu palabra. Ayúdanos a no preocuparnos por eso, sino seguir confiando en ti. Gracias por tantas bondades tuyas. En el nombre de Jesús. Amén.